espejito. ¿Quién es el más fulero? Yo, el tío feo. El tío feo. Lo bailas. Lo feo más feo que yo. Pero yo ando.